Tendremos una media horita y os explicaré un poco rápido porque ya tenéis en la comunicación, ya tenéis todo lo que es el texto. Entonces procuraré hacer un resumen de este texto en mi exposición. He preparado un PowerPoint para hacerlo más visible, ¿no? Esta comunicación de lo que va a hablar es de cómo en la situación actual que vivimos los medios comunitarios en el Estado español, no solamente una situación concreta que se deba a la actual legislación, por ejemplo, en este tipo de medios, o a una definición muy actual de lo que son los medios comunitarios, sino que hemos querido retomar todo el legado de lo que habían sido los movimientos por la libre expresión que desde finales de los 60 y ya visiblemente después de la muerte de Franco a finales de los 70 iniciaron lo que fueron prácticas de radios libres. Entonces, hay una primera parte en esta exposición que es explicar todo el largo proceso de reivindicación que vendría a llevarnos hasta el momento actual en el que hay en puertas de ser aprobada una nueva ley del audiovisual. Sería mirar todo lo que ha sido este movimiento de reivindicación y, por otro lado, ver cómo la legislación, la regulación de estos medios, que son de iniciativa ciudadana, se ha ido postergando durante décadas, ¿no? Y es cómo es posible que, a pesar de que la reivindicación esté ahí y las radios estén ahí, se haya tardado tanto, se esté tardando tanto para regularlo. Entonces, haremos un repasito de la legislación. Para entender esta evolución de los medios, lo hemos titulado de las radios libres al tercer sector del audiovisual, que serían dos conceptos que vendrían a definir no dos etapas, no dos épocas, porque no queríamos hacer un relato lineal de esta historia, sino sí dos cosas que a veces pueden estar en diálogo más que en contradicción consigo mismas. Y todo esto, bueno, ahora forma parte de lo que sería la red estatal de medios comunitarios, que os introduciré cuando hable del tercer sector. Para resumir el tema de esta evolución, os he puesto como dos cosas, que aquí está mejor explicado, ¿eh? Os he puesto como dos cosas para compararlo. La definición de lo que serían las radios libres según el manifiesto de Villaverde de 1983, que es un manifiesto que generó una coordinadora estatal de radios libres a raíz de los cierres que hubo en España de este tipo de emisoras una vez se empezó a aplicar una ley. Salió este manifiesto y luego vendrán los puntos de lo que sería la definición del tercer sector del audiovisual. Un poco para que veáis que se está hablando de lo mismo, pero los agentes, los actores, las circunstancias y el contexto fueron muy distintos, ¿no? Las radios libres en ese momento se caracterizaban por un carácter no profesional, sin ánimo de lucro, un funcionamiento autogestionario, con una toma de decisiones de forma directa, ¿no? Autonomía en la financiación, independencia en los contenidos. Aquí ellos ponían como uno de los puntos clave el no estar dependiendo de la publicidad como forma de financiación. Era su postura en aquel momento, en los años 80. Luego estaría que la radio libre es participativa y una cosa muy interesante de estos medios es que destrozaban lo que era el modelo de comunicación explicado como una línea recta entre emisor conduciendo hacia un receptor. En este tipo de comunicación se reivindicaba una comunicación que no fuera ya más lineal, unidireccional, sino horizontal, bidireccional, bueno, todo esto. Luego, la lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Y esto era en un momento en que aún no había entrado a jugar un juego muy fuerte todo lo que eran las iniciativas privadas, ¿no? Sí estaban ahí, pero luego todo lo que es el panorama del audiovisual en España cambió mucho de sentido en cuanto dejó de haber el monopolio estatal como forma de definir el sistema comunicativo en España. Entonces, a partir del momento en que irrumpen los intereses comerciales ya a mansalva, ¿no?, a finales de los 80, pues esto empezará a preocupar más incluso que a principios de los 80, que es cuando redactaron esto. Lucha contra el monopolio, pues, y contra la centralización de la comunicación en pocas manos, contra los oligopolios. Luego, el tema de llevar esta otra comunicación al marco cotidiano, y esto es una cosa muy importante que también desde el tercer sector se reivindica, y es que la comunicación no sea entendida tanto como un resultado de un proceso, ¿no? Tenemos unos medios de comunicación y el resultado son unos programas, unas emisoras. No es entender esto así, sino entender que todo proyecto social que conlleve un utilizar la radio para algo sirve para enriquecer el tejido social y forma parte de la vida cotidiana de una comunidad en un lugar concreto, en un momento concreto, ¿no? Entonces, llevar la comunicación a lo cotidiano, a lo social y no al revés. Y luego difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación, y aquí es donde nos llevaría al tema de la reivindicación del derecho a la libre expresión, que sería una de las bazas más importantes todavía ahora y que, aunque parezca mentira, en todos estos años de democracia, desde la muerte de Franco, no se ha cumplido por lo que respecta a los medios comunitarios. Tercer sector del audiovisual. Pues bueno, un poco lo que definiría este tercer sector, para entender por qué es tercer sector, es que no es ni público, institucional por un lado, ni privado, comercial por el otro, que serían los dos sectores presentes actualmente en el sistema comunicativo. Se habla de este tercer sector como de iniciativa social, ¿no? Y un poco los valores que están detrás de esta reivindicación son los mismos que ya exigían las radios libres en su momento. Lo único que cambia también, que cambia respecto a aquello, es que ya no estamos hablando solamente de radios, estamos hablando de un tercer sector del audiovisual que incluye televisiones, vídeos, internet. También lo que ha cambiado respecto entonces es que los movimientos sociales que hay detrás no son tanto los movimientos contestatarios respecto a un régimen que en aquel momento todavía imprimía su control sobre los contenidos de los medios. Hay más diversidad en cuanto a los movimientos que hay detrás de estas iniciativas ciudadanas. Estaría el tema de la igualdad de género, estaría la igualdad étnica, diversidad cultural. También una cosa que irrumpe en los años 90, sobre todo, es la aparición de asociaciones y entidades sin ánimo de lucros, ONGs, que empiezan a participar de forma muy activa en las iniciativas de comunicación. Antes eran como experiencias espontáneas, que aparecían o bien de estudiantes de periodismo o bien de gente que ya tenía por mano tener acceso a esta tecnología, que en radio no era tan difícil de acceder a ella. Entonces, las iniciativas no eran tan diversas en los años 80 como ahora. Esto hace difícil definir el tercer sector audiovisual, más allá de estos puntos así concretos que os ponemos aquí, porque hay mucho debate y esto lo ejemplifica el hecho de que en los encuentros que hemos mantenido la Red Estatal de Medios Comunitarios, que se creó el 2005, el año pasado, en estos encuentros hay mucho debate. ¿Qué definimos, no? ¿Nos tenemos que llamar Red Estatal de Medios Comunitarios? ¿Esto excluye a las piratas? ¿Esto excluye a las radios asociativas, educativas, culturales? Y bueno, un poco está en crear este fondo común, ¿no?, a partir de unos mínimos denominadores comunes y luego ir ya puliendo lo que pueda ser la definición que dé la ley a este tipo de iniciativas, ¿no? La creación de la red estatal fue en octubre. Aquí están unas fotografías que están en nuestra web de lo que fue en los primeros actos. Luego os dejaré, porque aquí tampoco está, la dirección de internet de la red estatal, que no la incluí ahí y es un fallo. Y ahora ya vamos al tema que, junto con otros colegas, y Mariano está aquí también desde Radio Coac, hemos estado trabajando por lo que respecta al tema de legislación, ¿no? ¿Por qué la regulación es importante? También hay un debate en torno a eso. No es tanto que queramos que haya leyes que nos impongan nuestros derechos y deberes. Los derechos ya los reclamamos desde hace décadas. Lo que sí que se pide es que haya un reconocimiento de unos medios de comunicación que hasta ahora se han visto relegados a un segundo término, por no decir un tercero, un quinto, un séptimo, por parte de la adjudicación de licencias. Entonces, siempre se ha primado lo que eran iniciativas comerciales antes que las iniciativas comunicativas comunitarias. Para entender un poco esto del marco administrativo, se tiene que entender como dos cosas importantes. Hablaremos de ley y hablaremos de plan técnico, que son dos cosas distintas. Nuestras reivindicaciones ahora se centran en que la nueva ley del audiovisual, Ley General del Audiovisual, que está pendiente de aprobación, reconozca los medios comunitarios. Voy a hablar de las anteriores leyes y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero aparte de la ley, están los planes técnicos. ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? La ley es lo que regula, es lo que dice, por ley vamos a reconocer a los medios comunitarios al lado de otras iniciativas. El plan técnico sería pues, un equivalente a un plan urbanístico, ¿no? Por poner un ejemplo. Sería lo que ordena el territorio. El plan técnico es lo que hace una planificación del espectro radioeléctrico como espacio público. Entonces, es el Estado quien tiene la competencia de redactar ese plan técnico nacional. Y ya veremos que en toda la complejidad de lo que es, cómo ha ido evolucionando esta falta de definición de los medios comunitarios legalmente en España, entran en contradicción planes técnicos con leyes y luego también lo que es rizar el rizo, leyes que son competencia de las comunidades autónomas y las leyes que son competencia del Estado. Y aquí lo ponemos, ¿no? A partir de finales de los 70, con los estatutos de autonomía, sobre todo a partir de los 90, hay comunidades autónomas que empiezan a ejercer sus competencias en materia de comunicación. Y bueno, ahora iremos un poco pasito a pasito para que veáis cómo ha ido evolucionando esto de las leyes. Y empezamos por la del 79, ¿no? Después de la Constitución del 78 tenemos un plan técnico que habla de que se pueden otorgar concesiones a emisoras educativas y culturales sin fines lucrativos, ¿no? Sería una primera definición. ¿Qué ocurre? Ocurre lo contrario. Pese a que está ese reconocimiento explícito en este plan técnico, a principios de los 80 se procede al cierre de todas las radios libres que en aquel momento hubo como una explosión después de la muerte de Franco, salieron a la calle, ¿no? Había muchas emisoras emitiendo y el hecho de que se procediera a su cierre provocó una movilización, como os he dicho antes, que culminó con el manifiesto de Villaverde. Año 81 se acaba cerrando definitivamente Ona Lliure, por ejemplo, en Cataluña, que era un poco el referente, y así una retahíla, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice el plan técnico, la otra es lo que se aplica. En el 87, ¿no? Después del 79, nos vamos al 87, donde está la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones. Aquí tenemos una ley donde podría salir explícitamente un reconocimiento legal de estas emisoras, que ya había muchísimas en funcionamiento a pesar de los cierres, que la petición estaba ahí. Sin embargo, no se reconoce explícitamente. Lo que esta ley hace, y tenemos la fecha del 87, lo que os comentaba antes, que era el boom de lo que era comunicación comercial de iniciativas privadas, solamente recoge la distinción entre medios de gestión directa y medios de gestión indirecta. Medios de gestión directa son los entes públicos, bueno, todos los medios de comunicación públicos que conocemos. Y luego los de gestión indirecta eran las iniciativas privadas a las que definían como para concesiones a personas jurídicas o físicas, ¿no? Y en esta definición entra tanto el ánimo de lucro como el sin ánimo de lucro. Pero a la hora de aplicarlo, si tú solamente reconoces, aunque no sea, o sea, si no está explícito de que debe haber un mínimo de frecuencias para las emisoras de, sin ánimo de lucro, lo que ocurrió y lo que ha ido ocurriendo desde entonces hasta aquí es que todas las licencias que se han ido otorgando han sido solamente de gestión indirecta para medios privados con ánimo de lucro. No hay un reconocimiento de que debe existir un espacio que preserve un espectro radiofónico para las emisoras sin ánimo de lucro. Plan técnico del 89, ¿no? Vamos saltando, ¿no?, de leyes a leyes y de planes técnicos a planes técnicos. A veces son modificaciones, como el último, a veces son hechos de nuevo. El Real Decreto del 89, Plan Técnico FM, lo que ocurrió fue que con esta ley pues, se dieron todas las licencias solamente a las emisoras comerciales. Ampliación del plan técnico. Nos vamos al 97. Ocurrió una cosa interesante, fue que se incluyó en el texto del anteproyecto de este plan técnico, se incluyó la mención a los medios comunitarios, ¿no?, a las emisoras sin ánimo de lucro. Pero en el texto final de la ley se eliminaron de un plumazo, ¡zas!, dejaron de existir, o sea, existieron solamente en el lapso de tiempo de negociación, pero sin que aquello fuera tampoco llevado a debate público en la sociedad española. Este tipo de temas nunca trascendieron más allá de los pasillos en los que se negocian los términos en que se acaba expresando una ley, que es lo que está pasando ahora también, ¿no? El nuevo texto de la nueva ley está en los pasillos. En aquel momento, lo que ocurre también es que las comunidades autónomas ya tienen la mayoría competencias para otorgar licencias y lo que hacen las comunidades autónomas en general es no otorgar ninguna, aunque tuvieran competencias para hacerlo, a medios de comunicación comunitarios. O sea, vuelve a darse la situación de que pese a que sería posible hacerlo, como no es explícito, pues las comunidades autónomas, con esa ley en la mano, lo que hacen, y con los planes técnicos en la mano, lo que hacen es hacer lo mismo, es someterse a las presiones de las comerciales, básicamente, y no destinar frecuencias a emisoras comunitarias. Ahora ya nos vamos a este año, y no sé si esto sonará de lo que ha salido en la prensa, lo poco que ha salido en la prensa, sobre la ley que está sobre la mesa, que está pendiente de aprobación, y sobre un plan técnico que se aprobó el verano pasado. Aquí lo que ocurrió con el nuevo plan técnico, justo este verano, fue que se otorgaron casi 900 licencias más para distribuirlas en las comunidades autónomas. O sea, el plan técnico que hace el Estado revierte a que las comunidades autónomas tengan la capacidad de repartir las licencias, ¿no? En eso no se mete el Estado. Entonces, la pregunta está, ¿habrá alguna para las emisoras sin ánimo de lucro? La cuestión que queremos aquí subrayar y que aquí también sale más explicado es que se haya aprobado esta modificación del plan técnico previamente a la aprobación de una ley. Eso es, antes de que la ley pueda garantizar de que se reconoce legalmente la existencia de los medios comunitarios, el plan técnico reparte las frecuencias. O sea, es como hacer la casa al revés. Y eso ya dinamita de entrada lo que pudiera ser un reconocimiento legal de estas emisoras. Porque si el reparto de frecuencias ya está hecho, por mucho que te reconozcan, pues tienes pocas cosas a decir. Cosas que hemos trabajado desde la Red Estatal de Medios Comunitarios, el Grupo de Legislación. Lo que hemos trabajado es el hecho de que este anteproyecto que está sobre la mesa no reconoce el tercer sector del audiovisual, que sería una reivindicación que nosotros también hemos recogido de lo que son movimientos de medios comunitarios en Europa y haciendo eco de lo que serían situaciones en otros países que nosotros tenemos como referente, ¿no?, donde este tipo de medios de comunicación están reconocidos, donde la madurez democrática ha llevado a reconocer que haya medios, el control de los cuales son de la ciudadanía, no son ni del gobierno, ni de los partidos políticos, ni de las empresas privadas. Y, bueno, no obstante eso, vemos que costará, ¿no?, aquí entrar con el concepto para que se incluya en la ley, ¿no? Y, bueno, estamos negociando eso a base de recursos, a base de no de recursos a base de peticiones. Bueno, aquí viene un pequeño esquemita para resumir un poco todo lo que se ha dicho y que os ayudará a haceros una idea visual de la situación. Este esquema lo ha hecho Mariano. Y luego, pues si tenéis dudas o así, también le preguntáis a él. La situación actual, hemos dividido lo que sería la situación por lo que respecta a, por lo que se refiere a la situación legal, regulada, de las licencias otorgadas, que vendría a ser este espacio para radio pública y todo este espacio para radio comercial. Bueno, este sería el caso de lo que son las licencias otorgadas. Pero luego está la situación real, ¿no? En el espectro, en el espacio del espectro radioeléctrico que se dedica a comunicación, no hablamos ya de usos militares, de telefonía móvil y de todo esto, que sería otra historia, de lo justo que se dedica a comunicación, ¿qué ocurre? La radio pública ocuparía este lugarcito, la radio comercial con licencia sería este espacio proporcional a lo que hemos visto antes. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos todo esto, más incluso que la radio comercial con licencia, que lo está ocupando la radio comercial sin licencia. Esto lo que hace es, pues, demostrar que muchos argumentos que se dan de que no hay espacio en el espectro radioeléctrico para darles a las emisoras sin ánimo de lucro, bla, bla, bla, pues que no es bien, bien cierto, ¿no? Porque el espectro da de sí, lo único que está ocupado por lo que son las radios piratas, que les llaman, las comerciales con licencia, que son las radios sin licencia. Y aquí tenemos a las radios no comerciales, ¿no? A lo que sería la radio sin ánimo de lucro, que ocupa incluso una franja incluso más pequeña de esta franjita roja que tenemos aquí, porque de las 1.038 emisoras de radio de gestión indirecta que se han concedido hasta el momento, solamente una está en manos de una emisora comunitaria, que es Radio Clara, en Valencia. Y eso fue otorgado por la comunidad valenciana. Entonces, eso sería el uno, ¿no?, que está reconocido. Y no, bueno, eso no sería el uno, sería todas las que están funcionando actualmente, que son más de 100. O sea, hay más de 100 iniciativas en radio solamente funcionando y esperando ese reconocimiento que, bueno, que vemos que la ley parece estar empecinada a no reconocer. Sí, luego estaría, o sea, la radio comercial, esta franjita roja, debería estar en el esquema de arriba. Y, bueno, las conclusiones. Bueno, que pese a la larga lucha de las radios por la libertad de expresión, no se recoge esta figura legalmente. Los marcos regulatorios son complejos, primero porque están este juego de competencias entre comunidades autónomas y gobierno, que esto en el caso de Cataluña ahora lo tenemos como muy reciente, ¿no?, porque nos han parado la ley del audiovisual, está parada, ¿no?, porque el Tribunal Constitucional recogió, pues, las peticiones desde el Partido Popular y desde el Gobierno de que se parara. Hay un montón de temas, ¿eh? Entonces esto lo podemos discutir luego si queréis. Luego el tema de los concursos, ¿no? Los concursos a los que debería presentarse una radio, una emisora comunitaria para poder acceder a una licencia, son los mismos que se generarían para cualquier otra emisora de gestión indirecta. Entonces, eso te pone en desigualdad de condiciones de entrada respecto a lo que podría ser una candidatura de una emisora comercial. Porque la pasta que tienen para montar un proyecto, para mantener ese proyecto, para hacerlo viable, no tiene nada que ver con la infraestructura de una emisora comercial. Entonces, de entrada, la concesión de licencias ya te está haciendo un filtro, porque tú no puedes concursar en igualdad de condiciones con una emisora comercial. Las concesiones, por tanto, no son otorgadas por organismos independientes tampoco. Y este también es un tema que está sobre la mesa, en lo de si Consejo del Audiovisual sí, si Consejo no, que es lo que tiene, a nuestro entender, parada la ley del audiovisual hasta, bueno, que no creemos que salga en esta legislatura, pese a que estaba en el programa electoral del PSOE. Y, bueno, un poco esto, ¿no?, que son los grandes grupos empresariales quienes tienen mayor capacidad de presión, no solamente por temas económicos, sino por sus afinidades políticas, ¿no? Y bueno, que ahí estamos intentando hacer lobby como emisoras no lucrativas. Nuestra baza, nuestro argumento principal, el artículo 9.2 de la Constitución y el artículo 20. El primero diría que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural, social. Esto es genérico. Pero aquí viene el artículo que habla precisamente de libertad de expresión y que, bueno, no sabe mal de que esto de la libertad de expresión se esté utilizando en vano en muchas ocasiones, ¿no? Cuando, bueno, esto hablamos luego. Se reconocen, protegen los derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Entonces, esto es lo mismo que reivindicaban en los años 80 los medios, las emisoras libres, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde el tercer sector del audiovisual, desde la red estatal, es recoger esto y bueno, un poco fomentar el debate público sobre estos temas. Y aquí ya... Y acabamos. La ley de la protección está discutiéndose desde el año 2005 y se ha paralizado porque hay muchas presiones políticas, por un lado, para que en esta ley sale lo que es la regulación por primera vez de todo este lío de fragmentación de leyes, de planes técnicos. Es un intento de poner orden y de hacer una regulación que contemple todas las realidades existentes. Entonces, hay presiones, por un lado, desde partidos políticos, que no ven muy claro que quien se encargue finalmente, por ejemplo, de temas como concesiones de licencias, sea un consejo del audiovisual. Y bueno, están en esta línea, ¿no? Son pugnas políticas, porque se trata de un sector que estratégicamente es muy importante. También es un poco ejemplar, bueno, ejemplar no, es un poco clarividente el hecho de que de estos temas no hay apenas información en los medios de comunicación. No hay debate público sobre esto. No hay nadie que diga, ¿y qué hay de esta ley que va a reconocer por fin el derecho incluso de los profesionales, de los medios, que intentan trabajar desde una posición independiente y clara, ¿no? Entonces, ¿qué hay del tema del control de los medios? ¿Quién va a ejercerlo? ¿Quién va a decidir, ¿no? Y es un tema peludo. Entonces, este está como un tema de confrontación muy fuerte. Y bueno, ahí también los intereses de hacer tiempo, ¿no? De hacer tiempo porque las emisoras comerciales, habiendo tenido el plan técnico aprobado antes, pueden ocupar su territorio. Una vez estas licencias que se han reconocido, que se pueden otorgar, se hayan otorgado, tienes como menos condiciones de decir nada en contra de esta ley una vez todo está repartido. Entonces, cuando se haya aplicado ya y se hayan repartido las frecuencias, se supone que se va a poder definir la ley, pero ya un poco tarde, ¿no? Estas son las suposiciones que nosotros manejamos, ¿no? Pero que repetimos que nuestra principal queja es que no haya información pública sobre qué está pasando, que se nos explique, ¿no? ¿Por qué está esto ahí parado? Un poco la idea es retomar ese concepto de qué son los medios comunitarios y libres, ¿no? Por no ponerlos todos en el mismo saco, y es partir de la idea de que lo que se está reivindicando no solamente el reconocimiento de esos medios que ocupan esa frecuencia en el espacio radioeléctrico, sino el reconocimiento de unas prácticas sociales, que es lo que está detrás y que creemos que es lo que hace más miedo. Porque un medio comunitario lo que hace es apoderar a la gente, es darles el micrófono, y no solamente el micrófono, darles la capacidad de decidir qué se dice por los medios de comunicación, qué información que nos sale vale la pena que la gente sepa, o incluso para reforzar el tejido de la propia comunidad que está detrás de ese medio, ¿no? O sea, el medio no es ese resultado, sino es ese proceso en el que la gente se va empoderando, ¿no? No apoderando, empoderando. El tema de la ley, pues, por supuesto, solamente va a reconocer que en ese espacio radioeléctrico haya una franjita que ocupen ese tipo de iniciativas. Pero claro que va a quedar por ver hasta qué punto todo el movimiento social que hay detrás es reconocido como tal, ¿no? Más allá de que tengan esa emisora legalizada. Entonces, bueno, es un tema interesante y sí que existe ese debate, porque lo que no se pretende reivindicando una ley que reconozca estos medios es limitarse a que se dé una frecuencia y ya, sino que lo que se pretende es que la sociedad civil organizada tenga voz y voto en cuestiones como la confección de una ley que afectará prácticas que nosotros también llevamos a cabo, como es la comunicación. O sea, que cada vez más los procesos de debate, incluso que afectan las leyes, como en otros países de Europa, sean llevados a cabo de una forma transparente, ¿no? Y que podamos participar en lo que se acabe definiendo, para bien o para mal, como medios comunitarios. Entonces sabemos que la realidad va mucho más allá de lo que se acabará regulando, eso seguro. Y también, bueno, hay posturas que están en contra de una regulación de una legislación porque ideológicamente es contrario a su forma de percibir una sociedad como autogestionada. Entonces, claro, son debates muy ricos, pero esto solamente tiene lugar en nuestros espacios de encuentro y nosotros desearíamos que eso estuviera más presente, ¿no? Como lo es en la vida de las ciudades donde hay emisoras piratas, asociativas, educativas. Y un poco también, no sé, ya aquí es mi opinión personal, ¿no? Pero fuera de los ámbitos de la gente movilizada, ya sea por lo que son las últimas los últimos motivos que hemos tenido de movilizarnos, hay cierta apatía de la sociedad en general. Y ese declive de la participación de la gente y del compromiso con proyectos transformadores, ¿no? Con proyectos de transformación de la sociedad, también se deja ver en todo lo que se refiere a la comunicación. Y ahí sí hay como una percepción de bajada respecto a lo que eran los movimientos por las radios libres de los 80, que tenían detrás no solamente estudiantes de periodismo, sino intelectuales, profesores, gente de la calle que hacían radio, era como rico. Y ahora está todo como más compartimentado en, no sé, pues que tienes que ser friki o que no sé, es como algo diferente y la gente lo ve como más distante. También porque otras tecnologías como Internet o como la televisión se han vivido tradicionalmente como más distantes. Entonces una ley haría visible eso, solamente hasta el punto en que se le puede pedir una ley que lo haga visible, pero ahí estamos, que al menos ese punto se haga visible y el resto lo tenemos que hacer nosotros en la calle. Y si hemos tenido debates sobre este tema de cómo financiar a los medios comunitarios, bueno, pues es uno de los grandes debates. O sea, no se tiene claro porque se está discutiendo. Sí que se cuenta con referentes de lo que han hecho otros países, en Europa o en Canadá mismo, pero no tenemos muy claro cómo definirlo aquí. Entonces, bueno, hay temas como, por ejemplo, ¿se incluye publicidad? ¿Se incluye patrocinio? ¿Una cosa o la otra, las dos? O nada, o es autogestión y autofinanciación y vamos haciendo fiestas y vamos haciendo, no sé, paraditas en fiestas mayores y nos autofinanciamos. O tiramos de subvención si pretendemos que quien nos financie sea el Estado o el Fondo Social Europeo. Entonces está todo este debate. No hemos llegado a una conclusión sobre eso. Y es realmente complejo porque es una de las cuestiones clave que luego a ti te darán con esa clave el acceso a abrir la puerta para que las comerciales no se te echen encima. Porque si ya empiezas financiándote con publicidad, como ocurre con las leyes, con por ejemplo las emisoras comerciales en Inglaterra, que yo lo estuve viendo, es que tienen autorización de financiarse por publicidad local. ¿Pero qué pasaba? Que las emisoras comerciales locales se les tiraron a la yugular porque les estaban haciendo competencia desleal en sus términos, ¿no? en su modo de ver. Entonces es como un tema que se tiene que pensar muy bien, que se tiene que pensar muy bien la estrategia. Desde Cataluña proponíamos que se exigiera un canon, que es como funciona en Francia, un canon sobre los impuestos que deben pagar las emisoras comerciales. No, un canon sobre las ganancias por publicidad que tienen las comerciales. En Francia funcionaba así. las emisoras comunitarias se financiaban por un tanto por cien que se les quitaba a las ganancias por publicidad de las comerciales. Así de cañero. Eso fue, bueno, de las primeras bazas del movimiento de emisoras comunitarias en Europa y que fue muy cañero. Aquí, cuando estuvimos hablando de esto, cuando se redactó la ley del audiovisual catalán, se nos rieron muchísimo, ¿no? Ja, ja, ja, jiji, ¿qué decís, no? Claro, pedíamos un 30%, incluso del espacio, ¿no? Esa sería una posición. Otra posibilidad sería financiarse por publicidad de empresas del tercer sector sin ánimo de lucro. Bueno, es que hay muchas posibilidades y la verdad es que de acuerdo todavía no hay. Y entendemos que es uno de los temas estratégicos para negociar el redactado de la ley. Pero no sé si quieres añadir algo tú. Ter unhas fontes de financiación o máis diversificadas posibles. Non entendemos que non teñen por que ser concedentes ou nos financiamos por subvencións ou nos financiamos facendo patrocinios ou nos financiamos dun xeito ou doutro, non? Temos que encontrar algo que faga viables os proxectos. O que é un feito é que cada vez quedamos menos. Dende os anos 80 a toda agora o proceso non medran as radios comunitarias no Estado español, non? Van desaparecendo pouco a pouco. E temos o caso da tele antes. A tele comunitaria local prácticamente desapareceu no noso país. Entón, temos ese exemplo. O que se planteaba, por exemplo, no derradeiro encontro da rede estatal é que o panorama é moi pesimista a medio prazo para as emisoras comunitarias. É de desaparición en 6-7 anos. Se non atopamos algo que nos defenda, porque senón nos exterminan que pola parte legal sí que o están a facer pola parte fáctica. E de feito non nos vai servir a lei para nada se non se cumple, que é o que pasa agora mesmo. Hai leis, pero non se cumplen, ninguna. Entón, que máis dá que ti teñas dereito a emitir se logo se che vai poñer unha emisora con 100 veces máis potencia que a ti xusto no punto contiguo do dial, pois te borra directamente. Entón, é un equilibrio bastante difícil a hora de falar coas administracións, porque eles están enrocados nesa posición de que o que está legislado é o que existe, cando todos sabemos que a realidade é moi diferente, non? E nos queremos falar da realidade, máis que da legislación. O que se pretende nun suposto Estado de Dereito é que a legislación teña relación coa realidade, cousa que agora mesmo non sucede. Vamos, eso dende o noso punto de vista. Son escéptico, como decía Eduardo antes tamén, eu tamén o son, de que vai a cambiar. Pero pola nosa banda, pouco máis podemos facer. Tampouco é excluinte o tema de traballar no eido legal ao mesmo tempo que traballar na rúa e facer outras cousas, non? Unha das conclusións deste derradeiro encontro de Toledo foi precisamente eso. Todo o que nos sirva para sumar e para avanzar, o imos empregar. Non, é que tampouco nos queda outra, non? Temos que movernos, e o tempo de movernos é agora, porque se esperamos un pouco máis xa non imos ter nin sequera a forza que temos agora, que bueno, aínda que é pouca, aínda é. Cando se reúnen os medios comunitarios, porque además non só somos as radios, a radio, a internet, a televisións por internet, hai un montón de prensa escrita, evidentemente, hai un montón de medios que estamos sintonizados nunha mesma onda, digamos, non? E que temos unhas crenzas comuns que podemos compartir e que debemos comunicar á sociedade. Eu penso que ademais somos moi positivos dende todo o punto de vista para vertebrar a sociedade, que está prácticamente moi desmobilizada e metido nunha dinámica que non propicia precisamente este tipo de puntos de encontro, non? Entón, bueno, logo xa, como teño un rato para falar, xa sigo.